amigo. Qué bueno que te he encontrado. Tú conoces la mujer de quien estoy enamorado. Tú que a diario la ves y conoces de su vida, llévale esta flor, llévale esta carta. Háblale de mí, dile que este hombre la ama, que de insomnio me puedo morir, que no duermo pensando en ella. Dile que se apiade de mí, que me la paso deseando verla. Soy tu amigo, le puedo llevar tu recado, pero déjame hacerte saber que en silencio yo también la amo. Es verdad, la conozco y la veo a diario. Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras, tal vez no le haga falta amor. Esa mujer es a otro a quien ama. Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella. Amigo mío, yo también como tú, aunque la veo no puedo tenerla. Solo nosotros sabemos lo que por ella sentimos. Ay, cómo duele enamorarse y no ser correspondido. Ay, cómo duele enamorarse y no ser correspondido. Oye, Andivesa, cómo duele el amor, cómo duele. Gregory, cantemos, que cantando se alivian las penas. Y conoces de su vida, llévale esta flor, llévale esta carta. Háblale de mí, dile que este hombre la ama, que de insomnio me puedo morir, que no duermo pensando en ella. Dile que se apiade de mí, que me la paso deseando verla. Soy tu amigo, le puedo llevar tu recado, pero déjame hacerte saber que en silencio yo también la amo. Es verdad, la conozco y la veo a diario. Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras, tal vez no le haga falta amor. Esa mujer es a otro a quien ama. Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella. Amigo mío, yo también como tú, aunque la veo no puedo tenerla. Solo nosotros sabemos lo que por ella sentimos. Ay, cómo duele enamorarse y no ser correspondido. Ay, cómo duele enamorarse y no ser correspondido.